mundo Jesús, la muchedumbre subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y tomando la palabra les decía: bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos y humildes, ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Aquellos perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Bienaventurados cuando los persigan y digan mentiras contra ustedes por mi causa. Alégrense, porque grande será la recompensa.